Desde la comarca del Colorado, en la Patagonia Norte, aquí comienza Luz para Mundos Remotos. En cada programa proponemos un viaje a algún rincón del mundo y de su historia, a través de géneros, estilos, épocas, instrumentos, compositores e intérpretes. Luz para Mundos Remotos, un programa documental de músicas y músicos. Hola, bienvenidas y bienvenidos. En la década del 60, al volver los mayores de la cosecha de algodón, el sol cae al oeste de la ciudad. Los jóvenes esperan, abrazados y cantando. Es la puerta del barrio Toba, en las afueras de Resistencia, Chaco, en el lote 215. Más de 50 años pasaron de esta imagen y con ella muchos cambios. Esta primera formación de 1962, reunida por Inés García de Márquez, estaba compuesta por Rito Largo, Sunilda Méndez, Oscar Oliva, Gregorio II, Mario Morales, Félix Núñez, Florencio Lescano y Amancio Sánchez, quien fue el primer coordinador del grupo. Hoy, en Luz para Mundos Remotos, el coro Chela Alapí, en su disco Raíces y Remixes del año 2018. Estás escuchando Luz para Mundos Remotos. Hoy, el coro Chela Alapí, en su disco Raíces y Remixes del año 2018. Viejo canto lunero, vieja raza perdida en tiempos y más allá. Incienso indio, canto lunero de mi heredad. Raza greda batiendo parches corazoneros, cantando salmos de soledad. ¿Quién desentraña qué lloro canta en el Eragay? Muy muchas veces con mis candiles de tacatacas busqué a la luna para decirle era, era, Eragay. Pero las lunas, miente quien dice la luna es una, no son las mismas que he visto allá. El padre río de nuestra raza anda caminos buscando el mar, sabe que toda su india dulzura no hará que dulce se vuelva el mar. Pero ese río de estirpe india nunca su curso ha de remontar. Cantemos siempre mi vieja raza si nadie canta, que todos oigan la risa o llanto del Eragay. En principio, el coro era solo voces, desnudas alzándose al éter. Después se incorporaron los instrumentos. El más característico es el nvike, el violín que ahora es de lata, pero antes lo fue de carcasa de animales. Este sonido hace única a la música com. Después se incorporaron las sonajas de mate y las pezuñas o huesos, y adoptaron el bombo criollo. Vuelta por la música del mundo a través de épocas y géneros. Luz para mundos remotos. El primer concierto del coro Chela Alapí fue en el Monumento Nacional a la Bandera en Rosario. Estos jóvenes tobas cantaban por primera vez frente a otros que no eran los suyos. De allí pasaron muchas experiencias y reconocimientos. El coro es considerado como el único en su especialidad en todo el país. Fueron consagrados como Patrimonio Cultural Viviente por la UNESCO, Embajador Cultural de la Etnia Qom, Coro Oficial de nuestra provincia y además Patrimonio Cultural y Símbolo de la Cultura Chaqueña. La Cámara de Diputados adhirió por Ley 5.778 a su declaración como Patrimonio Cultural Viviente y el Senado de la Nación, por su parte, lo declaró de interés cultural en abril del año 2008. Cuando hay festejo con la comunidad, todos se ponen a danzar y por el amanecer se van yendo cada uno a sus hogares. Regreso a mi casa. Estás escuchando Luz para Mundos Remotos. Hoy, el coro Chela Alapí, en su disco Raíces y Remixes del año 2018. recorrieron cientos de escenarios locales, nacionales e internacionales, y hasta se animaron a mezclar los sonidos ancestrales con la música electrónica en la producción Chela Alapí Remixes. El coro Chela Alapí tiene un repertorio de 40 canciones. Algunas de ellas son melodías lejanas de autores desconocidos. Las demás, producciones colectivas que componen ellos o bien reciben las letras de colaboraciones de otras comunidades com. Como ejemplo, Mujer Cazadora, que fue escrita por Niños Com de Presidencia Roque Sáenz Peña. A esta altura del programa de hoy, un breve respiro con alguna rareza musical. Thank you. Los miembros del coro Chela Alapí no quisieron dejar pasar su 50 aniversario en marzo del 2012 sin recordar a los que ya no están. Recordamos con mucho cariño y especial respeto a quienes ya no están junto a nosotros, hermanos que han partido al mundo espiritual. Ellos nos cuidan desde el lugar que están, miran y resguardan nuestro andar en esta tierra. Ellos viven en nuestra memoria. Cada vez que pisamos un escenario, sus voces se suman a la nuestra. Sabemos del gran sacrificio que han hecho para que esta bandada de zorzales sea reconocida. Gente, y es un endónimo que empezó a funcionar ahora en los últimos años, que antes se usaba TOA, que bueno, también coexisten, sigue usando y es polémico y la propia gente también se lo pregunta, ¿cuál usar? ¿Cómo llamarnos? TOA es un vocablo guaraní, de origen guaraní, y tiene un significado despectivo, peyorativo, porque significa frentón, las palabras de los com, o las palabras de la gente. Mi función es, mayormente como maestro bilingüe intercultural, es seguir rescatando y seguir para las escuelas, con las escuelas donde hay niños indígenas, donde se ha perdido un poquito el idioma, por ejemplo, como maestro bilingüe intercultural, mi función es volver a que los chicos sigan hablando su propio idioma, a recuperar el idioma, por ejemplo. La comunidad indígena lo que quiere es que su cultura y su idioma también sea valorado dentro de una institución escolar. Estás escuchando Luz para Mundos Remotos. Hoy, el coro Chelaalapi, en su disco Raíces y Remixes del año 2018. Raíces y Remixes, su último disco, fue un proyecto innovador que reunió a las voces con músicos del ambiente electrónico. El resultado fue mixturas entre las voces de los Chelaalapi sobre bases de artistas como Quincoya, Lagartijeando, Chancha Vía Circuito, Ciudad Satélite y Freestylers. El proyecto llevó 3 años de producción. Contó con la curaduría de Sebastián Fernández, producción artística de Matías Sundel y el Ministerio de Cultura de Nación. al mantenimiento de la lengua es una cuestión muy importante, muy interesante. En contextos urbanos, la lengua está perdiendo el uso en algunos ámbitos comunicativos. La pérdida de las lenguas hay muchos factores que influyen en eso. Uno es la migración, o sea, la migración de zonas rurales a zonas urbanas es uno de los factores que todos los sociolingüistas dicen, bueno, hay migración, hay posibilidad de pérdida. Pero después tiene mucho que ver las políticas lingüísticas involucradas, ¿sabes? Y también porque los propios padres en un momento dijeron no les enseñamos cómo a los chicos para que no sufran y no les transmiten la lengua, aunque tienen el deseo de que no se pierda la lengua y que la sigan hablando. Muchas veces he sentido que muchos docentes no quieren que el niño indígena hable su propio idioma, por ejemplo. Es como, para el no indígena a veces es una falta de respeto. El texto de este programa fue extractado de 3 páginas: Ministerio de Cultura de la Nación, Diario Chaco por Día y del Diario La Nación. El disco escuchado hoy lleva por título Raíces y Remixes y fue lanzado en 2018. Dedicamos el programa al fantasma de aquel amor siempre atento. Chao. Thank you.